Bueno, así que están las presiones. ¿Y alguna luz para negociar? ¿Alguien que se haya venido a negociar o que les diga, bueno, no, vamos a ir por este lado? No, nadie se ha presentado, más allá que nosotros hemos presentado notas por todas partes. Y también haciéndole llegar al intendente Orozco que queremos una negociación, una mesa de diálogo. Tampoco tenemos respuesta de él. Hoy día fui a la citación que me llegó ayer, donde según el subcomisario que me entregó la citación, decía que el fiscal Blanco quería llegar a un arreglo, que habláramos. Pero bueno, hoy me presenté y no me pudo atender él. Así que bueno, tuve que abstenerme a declarar y bueno, esperar a cuando me citen de nuevo él. Claro, ¿no? Y además, sí, todo el avasallamiento, digo, ¿no? Los derechos que están violentando y además el tiempo que les hacen perder, ¿no? Sí. Aparte, sí, en el momento del año que estamos pasando y lo que, y no sé qué pasará mañana y bueno, no sé, mira, algo es espantoso levantarse en la mañana y sentir las máquinas ahora, por ejemplo, qué es lo que están haciendo, las casas que han tirado abajo, se están llevando los palos, las maderas, ¿viste? O sea, que ellos dicen que van a limpiar y lo único que hacen es llevarse palos, maderas y cosas que a ellos les puede llegar a servir. ¿Eso se lo está llevando la policía? Se lo está llevando, no, las mismas empresas. Ajá. Y la municipalidad también. Lo que sí, vienen muchos autos de alta gama, que no sabemos quiénes son, donde nosotros les estamos tomando fotos, y ahora le voy a tomar fotos a este hombre. ¡Ah! Acá llegó el interventor, Facundo Civic. Acá llega el interventor Facundo Civic. Ah, qué buen apellido. El interventor, este señor, fue mandado por Cornejo. Sí. Ajá. Por un decreto donde lo manda él a negociar con nosotros, donde nunca hizo ningún negocio. El tema es que él nos llamó a nosotros y nos dijo que teníamos que salir de acá, que teníamos que desocupar, porque teníamos una semana para desalojar, o si no llegaba Gendarmería y la OAL a sacarnos. Wow. Y ahora está este señor que voy a ir a hablar con él. Bueno, entonces bueno, te liberamos, te Rosa, para Rosa, que vaya a negociar y no, espero que sea exitoso. Si no, quédense en el aire, que quiero hablar con él y que ustedes escuchen a ver qué es lo que él dice. Bueno, dale. Gracias.